y que me traigan más botellas para quitarme ese sabor de su amor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. ¿Y esas palmas cómo suenan? ¡Arriba! ¡Arriba, mira todo! Y así es la vida, para cantarla, bailarla, sentirla, vivirla, disfrutarla. ¡Los palmeros! Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con este infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Eso. Que me fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación, que te vale más decente amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Cuéntele que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, es caprichosa. Te quita, te pone, te sube, te baja, ya me sentí.